Hermanos, buenos días, la paz sea con ustedes. Quisiera primero, antes de iniciar, dar las gracias a Dios, porque hoy se cumple un deseo de mi corazón. Soy como cualquiera de ustedes, congregante de aquí hace algunos años. Antes le servía como ujier. Después el Señor nos llevó a administración. Y hoy el Señor permite que venga a compartir la palabra. Así es que, Padre bendito, te doy las gracias porque este día tú concedes un deseo de mi corazón. Gracias por tu presencia en este lugar y gracias por toda la administración que tendrás. Te pido, Señor, que calle el hombre y que puedas hablar tú. Yo soy tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, quise pedir este carrito porque me parece que a través de la vida todos vamos comprando algo. Yo siempre me preguntaba hace años, si vinieses durante un año completo, tienes 52 predicaciones que aquí has escuchado. Si fueran 5 años, 200. Si fueran 10 años, más de 500. Y encuentro que a través del carrito muchas veces ponemos las cosas que no nos son útiles. Y ponemos todo y salimos de la predicación y queremos compartir todo con todos. Y la realidad es que necesitaríamos estudio, como lo tienen nuestros pastores, ayuno seguramente y sin duda mucha práctica. Así es que yo te quiero pedir un favor hoy, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, amiga, amigo que vienes por primera vez. Hoy, yo siempre que voy a un curso, a una conferencia, a una predicación, procuro poner en mi carrito solamente una o dos ideas. Una o dos ideas que me puedan servir para que yo las aplique a partir de mañana. Si no, sucede lo que se le llama la ley de las 48 horas. ¿Y esa cuál es? La ley de las 48 horas dice que lo que tú no aplicas cuando aprendes algo en máximo 48 horas, ya lo olvidaste. Y por eso te pediría de favor que el día de hoy busquemos llevar una idea o dos, el torbellino del día a día. El torbellino de las cosas nos llevan a olvidar mucho lo que aprendemos. Y sostengo algo, en la vida no importa cuánto sabes, en la vida importa cuánto aplicas lo que sabes. Entonces yo, con el permiso de ustedes, ¿me dan permiso? Sé que es temprano, sé que está fresco, pero ¿me dan permiso? Bien, y si me están escuchando, dicen por ahí que a veces uno predica y se parece mucho al apóstol Pablo, porque a él se le dormían algunos y a veces a unos, como a mí, se me pueden dormir todos. Entonces, si me están escuchando, por favor, un aplauso. Perdónenme, hermanas, hermanos, invitados, no me están escuchando. Y les voy a decir por qué. Dije, un aplauso, y se soltaron. Entonces, vamos a repetir el ejercicio, por favor. Si no, aquí afuera hay un curso de Gymboree para coordinar el cuerpo. Entonces, si me están escuchando, por favor, un aplauso. Gracias. Hoy vamos a hablar de lo que es la libertad financiera. Y la libertad financiera en el mundo de nosotros, los cristianos. Quisiera yo iniciar con la siguiente principio y mandamiento, que dice, si aparece, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus decretos sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando yo empecé a escuchar te ordeno, quería entender cuál era el concepto de ordeno. Y tal vez vivimos el día a día y olvidamos lo que significa ordenar, porque lo escuchamos con mucha frecuencia. Y fíjese usted, usted lo ha escuchado, sin duda, comida para llevar, ordene su pedido. Llega el mesero a tu mesa y lo primero que te pregunta, ¿qué va a ordenar usted? También hay órdenes que nos dan como órdenes, avisos. Hay alrededor de nuestra vida, siempre hay órdenes. Y pareciera que esta ordenanza que el Señor nos da, no la tenemos clara o por escucharla tan frecuentemente, no la conceptualizamos como debe ser. Después dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Fíjese lo que es tal vez ser una persona que tiene poco agradecimiento en su corazón. Cuando alguien piensa así, ha olvidado ser agradecido. Y me parece que desde que amaneció el día de hoy tenemos muchas razones por qué agradecer hoy. Ayer en la noche, seguramente había personas que estaban haciendo planes para el día de hoy y esas ya no amanecieron. Así es que, si usted está agradecido, podemos dar gracias a Dios porque llegó aquí, porque tuvo en qué transportarse, porque tuvo agua. A partir de que empecé a entender lo que era el agradecimiento, cada día empezaba yo a retarme por cuántas cosas debería de dar gracias a Dios yo. Amanecí y decía gracias a Dios. Amaneció mi esposa, gracias a Dios. Amanecieron mis hijos, gracias a Dios. Tengo trabajo, gracias a Dios. Y entonces cada día empecé a retarme yo para ver cuántas cosas podía decir gracias a Dios. Y de repente me daba cuenta que podía tener alrededor de 15, 18, 20 cosas antes de llegar a mi trabajo por las que yo debería de estar agradecido. Esta conciencia me entró hace un tiempo, murió mi hermano, no mi hermano carnal, sino mi hermano de vida, amigo. Él era una persona que hacía muchísimo ejercicio, mucho fisicoculturismo. Y él enfermó, y enfermó de cáncer. Y cuando me di cuenta que yo tenía que ayudarlo a levantarse para ir al baño, yo dije, qué bendición de Dios poder ir al baño. Y solamente cuando tenemos una conciencia de ese tamaño, es cuando nos hacemos agradecidos. ¿Quieres tener en tu vida un corazón contento? No importa, como digo yo, feo, pero pintoresco. El corazón te dice, un corazón alegre, hermosea el rostro. No importa qué diferentes seamos, lo que importa es mi corazón. Y un corazón alegre, hermosea el rostro. Y si usted de verdad está contento de estar hoy aquí, levante su mano. Diré que hay algunos que se lo tendrán que decir a su cara, estoy contento. Porque en verdad no tendríamos por qué, al estar tan agradecidos, tener cara de huele a gas. Hay mucha gente que por la vida va con cara de como que chupó un limón. Y esa gente, el limón es el que hace caritas, no ella. Porque la gente no tiene en su corazón agradecimiento. La gente que cree que puede tener riqueza y dinero porque su fuerza o su poder se lo da, ha olvidado un agradecimiento. Primero a Dios, que dio talentos. Segundo a tus padres, ha hecho inversión en tu vida y estás en donde estás gracias a ellos. Tercero, algún maestro. Hay maestros que muchas veces nos hicieron pasar momentos difíciles, pero ese maestro me ayudó en mi formación. le doy gracias a Él. Así es que, si hay alguien que pudiera pensar que su fuerza, su poder, es quien le da la riqueza, perdóneme, está lejos de la verdad, muy lejos, porque quien te da la fuerza y el poder y la riqueza es Dios y tu agradecimiento. Y el tercero que dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da la fuerza para poder hacer las riquezas. ¿Lo creen? Ya no les digo que si me están oyendo un aplauso, pero les puedo decir que muchas veces en predicaciones, en cursos, es cuerpo presente, mente ausente. Tu cuerpo está aquí, tu mente no está aquí. Está en el mandado, está en el compromiso, está en las cuestiones que he dejado de hacer o que estoy por hacer, pero tu mente no está aquí. Y no está aquí porque no le hemos ordenado a nuestra mente, mente en la casa del Señor, aquí. Aquí, el que manda soy yo después de que tú me formaste. Dile a tu mente, mente, aquí. Fíjese, muchos hermanos, hermanas, que yo llego a observar a lo largo de los años que he estado aquí, vienen a continuar sus horas de sueño. De verdad, vienen a la iglesia, se acomodan, se levantan al frío y otra vez a cabecear. Y entonces la pregunta que yo haría sería, hermana, hermano, óiganos por radio, óiganos por internet, no se levante, venga al de las 11, venga al de las 6. Sé que muchas veces los que compartimos podemos ser aburridos, por eso les pido, llévense una o dos ideas hoy. Pongan en su carrito una o dos ideas, nada más, pero con un compromiso. La tarea sería que mañana lo puedan aplicar. ¿Están de acuerdo? ¿De verdad? Bueno, conste. Yo solamente soy siervo del Señor y vengo a hablar en su nombre. Fíjate lo que es la soberbia espiritual. Una soberbia espiritual y una soberbia financiera. Recordemos a Nabucodonosor. Este rey poderoso humillaba a quien quería, exaltaba a quien quería. Y un día él se le hace saber que perderá la razón y que andará comiendo como los animales pasto, dice la palabra, como los bueyes. Y durante 7 años Nabucodonosor perdió la razón, porque su corazón creía que él había tenido el poder y había logrado las cosas porque él era inteligente. Si en Génesis nos remontamos y vemos que el Señor creó la naturaleza, entonces aquel que genera riqueza por la naturaleza está perdiendo de vista a quien la creó. Un día me encontraba yo en un curso y una señorita me dice, perdón, ¿qué signo es usted? Dije, ay Dios mío, ¿qué signo? Le dije, pues no sé, me dijo, es que yo leo los horóscopos y leo el zodiaco. Y le contesté, sí, y yo a quien leo y a quien consulto es a quien creo todo. Porque en algún momento nos confundimos, nuestra mente nos engaña. Por eso es que en donde está tu corazón, está tu riqueza. Vamos a ver la base de la libertad financiera. Y en la base de la libertad financiera está el recibir primero. Vamos a ver las tres. Están estas tres que son la base de la libertad financiera familiar: recibir, dar y administrar. Vamos a ver qué nos dice la palabra recibir. En la primera dice, a los tales mandamos y exhortamos, no se ve bien ahí, ¿verdad? Pero si gustan se las leo, porque está en segunda de Tesalonicenses 3:12. Dice, a los tales mandamos y exhortamos, pues nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, a través de tu trabajo. Muchos de ustedes van a recordar estos sobrecitos. Sobre del diezmo, sobre del pago de servicios, sobre de las escuelas, sobre de varios, siempre tenemos gastos varios, sobre de la renta o hipoteca, transportes, deudas, despensa. Hace muchos años, en la casa de ustedes, la forma en que se administraba la quincena o el salario de mi papá era con sobres. Llegaban los papás, algunos de ustedes van de recordar o todavía a la fecha lo estarán haciendo, y ponían en cada sobre la cantidad que deberían de disponer para cada cosa. Ponían en los sobres. Y la realidad es que de esta forma se administraban el dinero. Yo recibía y yo en cada sobrecito administraba. Hoy es curioso algo, obsérvenlo. En mi época, somos cinco hermanos, mi papá y mi mamá en ese entonces, y éramos siete. La única que trabajaba era mi padre, mi madre en casa, pero no con un salario. Y mi madre administraba los recursos. Hoy encuentro algo muy interesante en las familias. ¿Cuántos hijos llegan a ser máximo hoy? Uno o dos, ¿no? En las familias. Es más, en algunas ya no hay hijos, hay perros. Y los dos trabajan, papá y mamá. ¿Es correcto? ¿Y qué creen? Que no alcanza. La pregunta es cómo estará administrando la familia cristiana el recurso del ingreso. ¿Cómo lo estarán administrando? Porque si ahora son dos fuentes de ingreso, menos familia y no alcanza, ¿será el ingreso el problema? Claro que no. Y se los voy a comprobar. Si usted gana 15 mil, 25 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil mensuales, cualquiera diría con 200, me sobra. Pues no, porque el problema no es el ingreso, el problema es la administración de ese ingreso. Usted puede ganar mucho más, pero no le va a alcanzar. Y no le va a alcanzar porque no está administrando su ingreso de acuerdo a su gasto. No hay un presupuesto. ¿Están de acuerdo? Y todos vivimos alguna economía con algún problema, pero eran sabios en ese entonces los papás o los abuelos que administraban con sobrecitos el ingreso. Esto es para tal cosa, esto es para tal cosa, y de ahí no se salían. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo está administrando usted, hermano, hermana, su ingreso? Vamos a ver. Recibir, no se ve tampoco, pero yo se lo leo, está en Proverbios 31:13. Dice, recibir mediante ingenio creativo. Buscad lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Recuerdo el caso, hace algún tiempo aquí en administración, que una hermana nos decía que no le alcanzaba, como suele suceder. Y nosotros le decíamos, hermana, una idea de qué podría ser para de hoy en ocho, tráigase, pero ore y pídale al Señor que le revele cómo podría usted ser creativa, cómo podría usted hacer que las cosas se dieran. Y a los ocho días vino y nos compartió y dijo, ¿qué cree, hermano? Encontré una forma de hacer un poco más de dinero, de generar ingreso para la casa. ¿Cuál fue, hermana? Pues empecé a vaciar los closets de ropa que no se usaba, ropa cuando uno va a engordar, ropa cuando uno va a enflacar, ropa cuando hace frío, ropa cuando hace calor, ropa. Y el chiste es que están los closets llenos. Y entonces ella dijo, y empecé a hacer un garage. Mi esposo de momento se molestó porque me dijo, ¿qué van a decir los vecinos? Pero cuando vio que vendimos todo, él para el próximo sábado ya estaba dispuesto a ayudarme en el garage, porque tuvimos éxito. Y a partir de ahí empezamos a hacer negocios de ese tipo. La creatividad del hombre es dada por Dios. Si usted no la tiene, pídasela, Señor, dame discernimiento, dame ciencia, dime cómo puedo yo generar un ingreso adicional. Vamos a la tercera, y diríamos, recibir mediante respuesta. Este es Filipenses 4, y dice, recibir mediante respuesta a la oración. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, en acción de gracias. Aquí hay un ejercicio que es de fe, hermanas, hermanos, amigos que nos visitan por primera vez. Es fe. Si yo estoy orando porque el Señor pueda administrar mi casa, mi recurso, mi ingreso, tengo que practicar la fe. Y le quiero decir que todos, todos, absolutamente todos, nacimos con fe. Todos tenemos la fe ya aquí injertada. Todos. La gran diferencia entre unos y otros es cómo la ejerzo. Y les voy a poner cuatro ejemplos para que vean que tengo la fe, pero no la practico de manera consciente. Cuando yo iba al gimnasio, aunque ustedes no me lo crean, iba yo al gimnasio y había un muchachito flaquito, flaquito, flaquito, que levantaba ahí las pesas y no faltaban los maloras compañeros del gimnasio que le gritaban, que le ponga pollo a los sopes. Y ahí estaban. Y él tenía aquí en el brazo la puntita de una chalupa. No se le veía. Dejamos de ir al gimnasio. Regresé un día y ya vi como que la chalupa ya empezaba a tomar forma. Y el cuate seguía. Dejé de ir, regreso y me encuentro con que ya no era una chalupa, ya era el Titanic. Aquí ya estaba, pues, ay, este era el flaquito, ¿sí? Dije, Señor, gracias por la enseñanza. Me estás demostrando cómo tiene uno que subirse al gimnasio de la fe. Cómo tengo que ejercerla. Y mire usted, la fe la tenemos porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? A ver, ¿usted el día de hoy prendió su estufa? Los que la prendieron, levanten su mano. ¿Dudaron que iba a haber gas? ¿Dudaron que iba a prender? ¿No? Llegaron con la certeza plena de que iba a haber lumbre. Eso es fe, hermana, hermano. Eso es fe, pero de manera inconsciente, pero la tengo que ejercitar. Los que trajeron coche, y los que no trajeron también, los que se subieron a su coche, metieron la llave y dudaron que iba a prender, empezaron, prenderá, no prenderá, prenderá. Ustedes metieron la llave, ¡pum!, y arrancó el coche, ¿cierto? Eso es fe. Para los que se bañaron, no les voy a pedir que levanten la mano nada más, pero para los que se bañaron el día de hoy, llegamos a la regadera, la abrimos y no dudamos que fuera a haber agua. No lo dudamos. Y tampoco dudamos que fuera a haber agua caliente, ¿o sí? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? No dudamos, la abrimos y salió el agua, dijimos, bendito sea Dios, hay agua. Luego entonces, podemos poner una serie de ejemplos que vinieron en pecera, en camión, en taxi. ¿Dudaron que iba a haber pecera o dudaron que iba a haber taxi? No. No. Entonces, ¿cómo está ejercitando usted, hermana, hermano, su fe? De manera consciente. Si lo hace, seguro va a poder haber en su vida prodigios, va a haber milagros, pero hay que ejercitarla, hay que meterse al gimnasio, porque si no se mete al gimnasio de la fe, difícilmente va a poder en la parte económica recibir y poder decir, Señor, con oración y mediante de ella yo obtengo la respuesta de ti. Ahora, vamos a dar. Aquí hay un principio que no se lee tampoco, pero no se preocupe. Por fe, véanlo. Dice diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Fíjese lo que es interesante. Mucha gente, cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a Cristo, nos cuesta mucho trabajo entender lo que es el diezmo. Nos cuesta mucho trabajo. Pero además de que nos cuesta trabajo, cuestionamos el destino del diezmo. ¿A dónde irá? ¿Qué irán a hacer con él? ¿No será que lo gastan en su persona? Y nos llenamos de conversaciones que tal vez pudieran ser no constructivas para mi persona y sobre todo para el lugar en donde yo me congrego y en donde yo recibo alimento espiritual. El diezmo, dalo por convicción. No te preocupes qué hagan con él. A veces entras en la lucha de, y lo daré, no lo daré, haciendo fuerzas. De verdad, lo doy, pero es que a lo mejor no me alcanza. Y de verdad, el gran problema es que si tienes deudas, que ahorita platicaremos de ello, y si tienes una forma limitada en tu economía, pregúntate si estás cumpliendo con una ordenanza tu diezmo. A los que son nuevos o a los que vienen por primera vez, entiendo que es nuevo pensar en que el diezmo sea algo, pues como que le voy quitando. Yo preferiría, a ver, dígame usted, hermana, hermano, ¿preferiría darle el 10% de 1,000 o el 10% de 1,000,000 al Señor? Pues de 1,000,000, ¿verdad? Pues no se le va a dar si no empieza usted a ejercer también su fe. El 10%, el otro día me preguntaba una señora, oiga, yo soy pensionada, ¿debo dar el 10%? Sí, porque el Señor va a reprender al devorador. ¿Y cómo reprende al devorador? En tu salud. No nomás porque sea rico. Hay un concepto equivocado de las riquezas. Somos ricos desde el momento en que conocemos a Cristo. Somos ricos desde el momento en que tenemos salud. Somos ricos desde el momento en que no somos ni siquiera a veces asaltados. El Señor nos hace invisibles. En experiencias hemos tenido aquí, tengo casos de gente que ha venido y dice, asaltaron la camioneta, el camión, el trolebús, la pecera, y a mí no me hicieron nada. ¿Por qué? Porque el Señor te hizo invisible. Porque estás cumpliendo con Él y Él te da una promesa. Reprenderé al devorador. Y el devorador no nada más es tu economía, es tu salud. Es el rendimiento de tu dinero. ¿Cómo rinde el dinero? A veces dice uno, hijo, ¿cómo me lo multiplicó el Señor? Por obediencia. Tu diezmo. Para los que no estamos acostumbrados a veces a oír esto, entiendo que cuestionamos que los responsables, oremos para que los responsables de administrar esto lo administren con sensatez, con prudencia. Pero yo cumplo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Esto es importante de convicción cuando lo tengo en mi corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y vas a ver cómo cambia totalmente la dinámica, inclusive familiar. El que sigue es dar a los pobres. Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Vemos a veces gente pobre, inclusive el que sigue, voy a pasarlo de una vez, dar a los cristianos. Fíjate, hermana, hermano, nosotros vemos a veces necesidades, y voy a leer el de dar a los cristianos, porque compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hablaban ahorita de que vienen, que requerimos compartir habitación, que requerimos compartir casa. Y yo creo que a veces no le damos a la gente que son de nuestra propia comunidad. Mire, Hace tal vez un año hubo aquí una predicación que me conmovió mucho, porque quien predicaba pidió, no recuerdo si era Gilberto, no recuerdo, perdónenme por favor, pero pidió que todos aquellos que tenían una necesidad económica, que no tenían trabajo, que tenían algún problema económico, se pusieran de pie. Se pusieron de pie algunos. Y nos pidió quien estaba dando la predicación que los que quisiéramos ofrendarles algo, llegáramos a ofrendarles lo que nuestro corazón dispusiera. Fue muy conmovedor ver gente adulta de la tercera edad que a veces tiene problemas o dificultades, nuestras propias servidoras, sugieres, que tienen a veces problemas para transportarse, no por salud, sino por su economía, y que nosotros no podamos dar de lo mucho que tenemos algo. No, no es la cantidad, es la disposición del corazón para compartir lo mucho que Dios nos da. 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 1,000 pesos, wow. Bueno, pero como de verdad nos cuesta trabajo porque no creemos en las promesas de Dios. El tema es que tenemos que practicar. Demos a los hermanos en la fe. Cuando tengan una necesidad y usted lo escuche, no nomás, si puede hacerlo, no nomás le diga, vamos a orar por tu necesidad. Oye, hermano, te doy, te ofrendo lo que puedo. Hágalo. Dios te lo va a compensar en grande. En verdad, en grande. Vamos a administrar. Dice aquí el primero, desarrollar resistencia a las compras. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Mire, hermana, hermano, este carrito, ya se acerca el buen fin, ya se acerca. Ya viene el buen fin. Yo compré mi despensa, que voy a pedirle a mi hermano que me ayude con ella. Y como ya se acerca el buen fin, la noche del palacio y las noches de todas estas casas, ay, hermano, se está desfundando la caja y usted. Gracias. Fíjate que cuando normalmente nosotros, o las señoras, las amas de casa, van al supermercado, si llevan la lista, es mucho más eficiente su compra que si compran según lo que ven, porque los ojos nos engañan. Mire, a lo mejor esta cajita está muy chica, por si fui yo a una de esas casas que venden por mayoreo. De estas casas hay dos en México, una con nombre azul y otra con nombre rojo. ¿Sí? Y de repente llega usted, esta es chiquita, pero llega usted con 60 gansitos a la casa, 60. Y de repente dice usted, y aquí padecemos de azúcar alta. Pues sí, pero estaba en oferta. Y no era necesario, no era necesario. Por eso es que traje mi despensa, mire usted, fabuloso. Bueno, no puedo hablar de comerciales. Pero lo que me es importante transmitirle es, oye, hermana, hermano, ¿se han fijado que cuando van con lista al súper es mucho más eficiente el rendimiento de su recurso? Yo por eso no voy de compras, porque siempre traes una mantequilla, llegué con champús, con desodorantes, y la mantequilla, porque para eso están los productos básicos hasta el fondo, para que usted vaya seleccionando de todo lo que vea, todo. Sal, servilletas, espagueti. Al último de hoy, en la última predicación, vamos a rifar todo esto, porque alguien se lo va a tener que llevar. Pero lo que es interesante es cómo administro mi quincena, cómo la administra mi esposa, cómo la administro yo. Aquí viene una que es muy importante que quiero compartir con ustedes. Paga puntualmente las cuentas. Ay, En Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. En este principio, habemos muchos que estamos equivocados. Queremos ahorrar sin pagar las deudas. Si tengo deudas y no puedo ahorrar, entonces es un círculo vicioso. ¿Por qué? Quiero ahorrar, pero no tengo para, porque no me alcanza. Y no pago las deudas y tampoco ahorro. Es un círculo, la trampa de las deudas. Si el banco cualquiera nos da el 2% de interés anual, y eso a duras penas, y el banco cobra, dependiendo si es una tarjeta de crédito, 36-40% al año, pues sí hay una diferencia entre el 36 y el 2. Ahí está el negocio. Por eso nos endulzan los oídos de compre ahora y pague a 15 meses. 15 meses sin... Bien que se lo saben, ¿verdad? 15 meses sin intereses. ¿Y el tema cuál es? El dinero que todavía no cobro, el dinero que todavía no he ganado, ya está hipotecado, garantizado. Ya lo tengo destinado para las deudas dentro de 15 o 10 o 12 meses. Y les pregunto algo, casos de la vida real. La persona que compró una pantallota en el Buen Fin y venía con su pantalla aquí, de verdad, agarrándola a sus hijos, y se la pagamos a 10 meses, sin intereses. Lo que él no sabía es que iba a ser despedido de su trabajo al poco tiempo. Y el gran problema se convirtió en un mayor problema. ¿Por qué no con una administración? Por eso decía yo, ahí viene el Buen Fin. Ahí vienen ya las noches, todo esto. Está usted comprando con un dinero que todavía no gana. No digo que en algunas ocasiones no me sirva el crédito, por supuesto. Pero lo que no puedo quedar es endeudado. Anteriormente, en la época de los patriarcas, se pagaba con los hijos las deudas. Imagínense usted que llegan y dijeran, venga, me llevo a tu hijo. Pues no, ¿verdad? Lo defenderíamos hasta con la vida. Pero ¿por qué meternos en ese momento tan drástico y tan difícil que son las deudas? Deudas que hay que tener siempre previstas. Heredar una buena administración en Proverbios, sigue. Es en Proverbios 20:21, dice, heredar una buena administración. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. A ver, esto es bien interesante y sobre todo para los que tenemos alguna propiedad. Fíjense lo que dicen los abogados. ¿Les interesaría saber lo que dice un abogado? No más dijo uno, pero bueno. ¿Les interesaría saber cómo piensa un abogado? Siempre dice el abogado, cuando vayas a comprar un bien inmueble, ¿les interesa saber qué dicen sobre eso? Fíjate si lo heredó o fíjate si él lo adquirió. ¿Por qué? Porque si lo heredó no tiene el mismo valor que el que lo construyó o lo adquirió. Por lo que entonces puede estar vendido más bajo del valor que tenga. ¿Cómo ven ustedes eso? Por eso es que la gente tiene que constituir un testamento. Cuesta 1,300 pesos este mes un testamento. 1,300 pesos. Si usted no los tiene, a quien le vaya a heredar, pídaselos. Oye, pues por lo menos paga el testamento. Pues sí, ¿no? Ya que te voy a dejar un tabique, pues paga el testamento. Porque si no, un juez decidirá quién es el beneficiario de aquello que usted adquirió. Y ahí se cumple lo de nadie sabe para quién trabaja. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué sucede? 1,300 pesos, preguntaba ahorita yo a Pati Aguiluz. ¿Sí? Y si cuesta 1,300 pesos, ¿usted en su casa le gusta que haya problemas? ¿Usted en su casa le gusta que estén divididos sus hijos? ¿Que se estén peleando por dinero? ¿Y por qué a su muerte sí? Fíjese usted que desde que nacemos empezamos a morir. Desde que nacemos empezamos a morir, hermana, hermano. Una verdad absoluta. Y todos hemos de morir. Tú puedes elegir la calidad de vida que quieras, pero no la cantidad. La cantidad solo Dios sabe cuál te asigna y cuál me asigna. Pero la calidad sí está en mí. Entonces, si nosotros desde que nacemos empezamos a morir, ¿por qué no ordenamos las cosas en vida? ¿Por qué no decido qué para quién? Un testamento es eso, ¿qué para quién? Y a veces lo dejo. Dios dirá, Dios está muy ocupado, hermana. Dios está muy ocupado como para que diga, Dios dirá. El otro día un muchacho decía, es que mi bicicleta la dejo ahí y ahí se la encargo a Dios. Dios cuidando bicicletas. Pero bueno, Dios dirá. Y miren, hermanas, vamos a ver si es que se ven. Preguntas básicas antes de una compra. Me puse a pensar, dije, ¿qué pondré antes de que yo vaya al Buen Fin? Porque a lo mejor voy. ¿Qué pondré? Pues a ver, vamos a contestárnoslas apuntando. ¿Realmente lo necesito? A ver, hermana, hermano. Pues con uno, a lo mejor, ¿no? La segunda, ¿será obsoleto pronto? Hay equipos que compramos que ya cuando lo compramos ya es obsoleto. Ya perdió su... Ya está obsoleto. Me compré el último, pero último equipo electrónico de sonido. Ya está obsoleto. ¿Pero cómo si es el último? Están fabricando el que viene. Y lo pueden ver ustedes con los teléfonos. Tercero, ¿es económico el mantenimiento? A veces el mantenimiento de algún tipo de equipo es más caro con el tiempo que cuando lo compramos. Fíjese cómo lo manejan los coches, la industria automotriz. Te dice, este coche es más caro, pero el costo del mantenimiento es más barato. Claro, el peso, el dólar o el yen no tiene más de 100 centavos. ¿Cuándo te cobraron el mantenimiento? Pues a la hora de la compra. Digo, perdón, todo está en cómo se presenta el dinero. Nada más. Oye, ¿está bien o está mal? No sé, así es. Pero lo que quiero demostrar nada más es, ¿será obsoleto lo que compre yo pronto? La cuarta, ¿hace las funciones que yo requiero? Fíjense, yo no traigo ahorita celular, pero observo que mucha gente tiene celulares con tantas y tantas aplicaciones que nomás ocupan tres. Recibir, salida de llamadas y WhatsApp, y algunos Facebook. Y tienen veintitantas aplicaciones. Decía un señor en Estados Unidos que están empezando a regresar los teléfonos sencillitos. Nomás para recibir llamadas, solamente para sacar llamadas y a lo mejor para WhatsApp de ahí en fuera. Y empiezan a resurgir esos teléfonos. ¿Y por qué? Pues porque hace las funciones que yo requiero. ¿Para qué quiere usted un teléfono? Hoy la comunicación, vamos a ver esto, fíjese. Ahorita va a ver usted qué pasa cuando compro equipos. El uso que le daré justifica su precio, es decir, vale lo que cuesta, vale lo que cuesta el producto en el que yo voy a invertir dinero el día de hoy. Y el último, fíjense, esto es interesante. ¿Unirá o dividirá a la familia? Es una pregunta clave para las familias. Ustedes observen que ya hasta el mesero llega con teléfono a preguntar, ordene usted, señor, porque todos están en la mesa con teléfono. No hay mesa que yo no vea donde estén jóvenes con teléfono. Mamá, ¿qué quieres? Aquí te contesto. Y la mamá está aquí. El mesero llega y ¿qué va a comer usted? Todos. Y la realidad es que debiéramos de hacer un compromiso palabra, ¿eh? De verdad. Cuando estamos con el teléfono, sí, sí, que te van a cobrar, sí, sí. Que es el doble, hasta con tic ya, con tic en la mano, ya andamos, ¿por qué? Porque usamos tanto, en serio, ya nomás, en vez de hacerle así, que sería muy sencillo, entramos. Todas mis llamadas, oiga, ¿por qué? porque ya fue un condicionamiento humano que mi huella gestáltica onémica ya me lleva ahí a estar. Es más, ya está, me subo al camión y ahí voy. Y todos dicen, ah, aguas con las carteras, porque este trae algo. Une lo que voy a comprar o... No, el anterior. Unirá o dividirá la familia. Hermana, hermano, las... Fíjese, las pantallotas. Decía yo que un señor, amigo mío, compró una pantalla de 100 pulgadas. Un poquito más chica que esta, pero de 100 pulgadas. Y ahora se la pasa él llegando más temprano para ver las comedias. Hágame favor. Ahora es él. Pero además, ya la familia se separó en comunicación porque lo que hacen es... Todos están hipnotizados. La televisión nos hipnotiza. No sé si se han dado cuenta. De repente estamos ahí. Si quiere cenar. ¿Qué pasa? Estoy así como que en otro mundo. Me hablan desde el más allá, estando yo en el más acá. Y por eso la pregunta es, ¿divide o nos une lo que vamos a comprar? En vez de comprar un monopolio, se van a reír de mí, ¿no? Un monopolio, o estos juegos de maderita, no sé cómo se llaman, esos. En vez de esos para distraer a la familia y unirnos, no, hombre, pantallotas, para ver el fútbol, para las luchas. Y el enemigo anda en las luchas, efectivamente. Le voy a platicar por qué. Dicen que de... La distancia, decía aquí un pastor inclusive hace muchos años, que la distancia entre el cielo y el infierno son 10 centímetros. 10. Y él decía, porque de aquí a acá son 10 centímetros. Con todos mis respetos, al menos que sea yucateco. Si es yucateco, a lo mejor son un poco más, pero si no es yucateco, son 10 centímetros. Entonces, decía este pastor, la distancia entre el cielo y el infierno son 10 centímetros. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar mal de usted, pero mientras lo deje en el pensamiento no pasa nada, nada. Y el problema es cuando yo lo bajo al corazón, porque de la abundancia de mi corazón, ¿qué habla? La boca. Y entonces el enemigo, quieras llamarle Leviatán, Luzbel, Diablo, como quieras, anda de verdad como león rugiente buscando a quien devorar. Pero te voy a decir cómo lo hemos visto en ministración. ¿Quieren saber? Hijo, no le saquen, ¿quieren saber? Anda esperando a que tú declares. Él anda así como los luchadores, ustedes los han visto. Los luchadores andan rudos contra técnico nomás. Y andan así. Él nomás está esperando a que tú hables para pescarte de la lengua. En el momento que tú hablas, él te agarra de la lengua y te dice, tú lo dijiste, tú lo declaraste, tú eres quien está haciendo por mí el trabajo. Y te agarra de la lengua y te jala. Y dice, tú fuiste. Así es que, hermana, hermano, cuidado con lo que declaro, porque lo que declaro recibo. Cuidado con lo que digo, porque lo que digo viene a mí. Job decía, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué declaro? ¿Qué digo? Cuidado, cuidado, porque Job ya desde en ese, ahora sí que desde esa época decía, el temor que me espantaba. Y hay gente que está profetizando, no vayan a correr, no vayan a correr, no, pues lo corrieron, porque de la abundancia de su corazón salió su declaración. ¿Vamos bien? ¿Sí, de verdad, de verdad? Bien. Y voy ahora a decirles con mis amigos los tres cochinitos, un cochinito. Dos cochinitos. Son los tres cochinitos. Y esta que me la vistieron de fiesta patria. ¿A poco no? Esta de fiesta patria. Mire usted, una forma inteligente que podría ser el ahorro en la familia o el ahorro enseñado a nuestros hijos es el siguiente. Todos diario tenemos cambio, todos. Tenemos cambio, ¿están de acuerdo? Llegamos con algunas monedas. ¿Qué pasaría si ese cambio con el que llega usted a su casa lo pusiera, yo dije en un cochinito, porque se me hace lo más tradicional, pero que lo pusiera usted en una alcancía que pueda abrir cada 8 días? Todos los sábados lo abrimos. Todos los sábados, a ver cuánto juntamos. Y dependiendo de lo que se haya juntado, si tiene hijos, cada uno de ellos va eligiendo qué hacer con ese dinero ese sábado. Quiero comprar pizza, quiero que se gaste en esto. Hasta usted le puede servir en caso de una emergencia el cambio. ¿No? No tengo para el camión. Aquí está. Entonces, el dinero que puede estar en un cochinito o en una alcancía de fácil disposición, puede ser para enseñar a los hijos lo que es el proceso del tener para gastar y no de endeudarse para después no tener. ¿Muy bien? Entonces, este sería un aprendizaje, me parece a mí, para nosotros y para nuestros hijos. Empieza a ahorrar en un cochinito. Aquí afuera vamos a vender cochinitos. El segundo cochinito podría ser de algún tipo de billetes, billetes de 20 nada más. Este vas a recibir billetes de 20, no más. Y si tiene usted un día un billete de 50, pues lo pone. Y este cochinito lo van a abrir una vez al mes. Una vez al mes. Y el hijo, la hija, su esposa, va a elegir una vez al mes qué hacer con ese dinero. Quiero, alcanza para comprarte unos zapatos, pues te compras unos zapatos, tú eliges. Alcanza para comprar un suéter, pues tú eliges. Pero este cochinito es para que se abra una vez al mes. ¿Fui claro? Corto plazo, mediano plazo. ¿Sí vamos bien? Ahora, este que sí sería una pena romperlo, pero ni modo. Este se va a romper, el de barro, en diciembre. Aquí vamos a meter los billetes de 100 o de 200 pesos cuando lo tengamos. Ahí los metemos, los vamos guardando. ¿Para qué? Para que en el mes de diciembre, lo que aquí se haya ahorrado, podamos repartirlo entre la familia y cada quien decida qué hacer con su dinero. ¿Vamos bien hasta aquí? Este será para el de largo plazo. Cada año el cochinito de barro. Este está muy chiquita, pero hay unos que son grandes, gordos, cachetones. Esos son los que nos podrían ayudar para tener, dijimos, las monedas son para el corto plazo. ¿Sí estamos de acuerdo? Los billetes de 100, de 20 pesos, 50, mediano, una vez al mes. Y los de barro, una vez al año. Es emocionante, de verdad se los prometo que es emocionante llegar a diciembre y decir, bueno, pues ahora sí vamos a ver cuánto se juntó. ¿100 pesos? Bueno, pudo haber fallado algo. Pero lo que es importante es que es muy emocionante. Si vamos diciéndole a la familia, estoy depositando, estoy guardando, el mediano, largo y corto plazo me va a ayudar. Y hermanos, ¿por qué puedo salir y por qué puedo estar esclavo financieramente? El que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Fíjense nada más lo que dice la palabra. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Fíjese lo que dice Proverbios. Quiere decir que todos los que yo pude haber pedido préstamos son yo su esclavo. Y soy su esclavo porque no he previsto el ahorro o porque no he previsto el gastar solamente cuando tengo, Pero el ser esclavo de alguien no es agradable. ¿Están de acuerdo? No es nada agradable, en verdad. Y por eso quise yo compartir esta parte, porque también hay gratitud financiera. El que sigue. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no pedirás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿En dónde quiere estar usted, hermana, hermano, invitado? ¿De siervo? ¿De esclavo? ¿O de alguien que puede reinar sobre sus decisiones? Yo tomo mis decisiones y esas son las que en muchas ocasiones me llevan a ser esclavo del dinero, esclavo de las deudas, esclavo, y estoy en un sinfín, una vuelta de esclavitud. Y por último, antes de terminar, quisiera compartirles algo que sé que algunos cometemos el error de salir por fiadores. La palabra es clarísima y le quiero invitar a que escuche esto. No salir por aval de nadie. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. A ver, esto lo dice precisamente Proverbios 20:16. Muchas veces el hijo le pide a la mamá: mamá, sal aval por mí, te prometo que yo te pago, te prometo que voy a cumplir, te prometo. Y en esas promesas se van los patrimonios, hermanas, hermanos, porque salí por aval, tal vez inclusive por mi hermana, mi hermano, por mi hijo. Lo peor que puede suceder es que salgas aval por uno que no es ni siquiera familiar, porque el que sale por aval toma el lugar del que va a pagar o del que no va a pagar. No salga usted, hermana, hermano, por aval. Y si ya salió, trate lo más rápido posible de retirar sus firmas. No salga por aval. Los patrimonios de gente que seguramente aquí debe de haber gente que conocen o que conocen que han perdido su patrimonio, fue por salir por aval de alguien. Tengo 3 hijos y les he pedido de favor que nunca entre ellos salgan por aval ninguno de ellos. Ninguno. Tú no salgas por aval de tus hermanas no salgan por aval de ti. Nunca. ¿Y por qué? Porque con las crisis que hemos vivido en este país, muchos patrimonios se han perdido. Lo que debía yo, ahora lo debo al triple o al cuádruple. Y voy con mi mamá o con mi papá: préstame, mamá, préstame, yo te lo pago. La mamá, pues como buena mamá, va a prestar. O va a convencer al humilde y sufrido marido: préstale a tu hijo, préstale a tu hijo, préstale, vas a ver que si no los paga. Le presta dinero o sale por aval. Ese dinero nunca nos los van a pagar, nunca. Y 2, podemos perder el patrimonio que con trabajo y con honradez y en legítima y lícitamente hemos podido construir. No salgan por avales, hermanas, hermanos. Yo sé que a la salida me van a estar esperando más de 2, pero no importa. El Señor está conmigo. Y dice la palabra por último: hombre sin razonamiento. El hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbios 17:18. ¿Cómo se le conoce ahí a la persona? Hombre sin razonamiento. Qué rudo, ¿no? La palabra es clara. Si alguien de ustedes ha salido por aval, procure rápido salir de ahí. Recuperar su firma. No salga por aval, hermano, hermana. Haga su testamento. Diga qué para quién. Porque si no lo hace usted, lo va a hacer un juez que ni siquiera la conoció o lo conoció. Voy a pedir, para terminar, de favor, que si las personas que tuvieran algún tipo de... Vamos a ministrar. Antes de retirarnos, vamos a ministrar, si me dan permiso. Quiero ocupar nada más estos últimos minutos para pedirle de favor a las personas que tengan algún tipo de problema financiero, económico, de deudas, que no es para avergonzar a nadie, solamente es para que el Señor los vea y pueda hablarles y pueda hacer su obra. para las personas, hermanas, hermanos, que tengan problemas financieros, problemas económicos, que no tengan trabajo, les quiero pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a ministrarles. El Señor me dice que ministremos a las personas que están con esos problemas. Gracias, gracias, gracias a Dios, gracias, gracias, gracias allá arriba. Ok, gracias. Vamos primero, si me dan permiso, a romper maldiciones. Bendito Padre, en el nombre de Jesús rompo maldiciones sobre todas estas personas. Maldiciones de pobreza, pobreza espiritual. Rompo maldiciones, Señor, de pobreza económica. En el nombre de Jesús estamos derramando sobre todos tus hijos bendiciones para que puedan, Señor, tener, gozarse y tener sobre cada uno de sus vidas y de sus familias paz. Rompo toda maldición de ansiedad. Ansiedad, te digo en este momento que no tienes ni parte ni suerte en la vida de ninguno de estos hermanos. Y te vas de ellos porque ellos aprenderán a descansar y a confiar en el Señor. Ansiedad, estás derrotado y sales de ellos en el nombre de Jesús. También echamos fuera de la vida, del pensamiento, del corazón de cada uno de estas personas, angustia. Angustia, no tienes parte, no tienes suerte. Y sales de ellos completamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, angustia. Insomnio. Todo aquello que te quita el sueño, todo aquello por las deudas que te tiene en el lugar que estás. Le digo que a partir de hoy descansarás en el nombre de Jesús y confiarás en el nombre de Jesús. Insomnio. Estás derribado. No tienes parte ni suerte. Fuera, insomnio. En el nombre de Jesús. Toda escasez, pensamiento, tomamos cautivos los pensamientos, Señor, de todos mis hermanas y hermanos, para declarar que esa escasez y ese sentimiento de escasez, a partir del día de hoy, se convierte en gozo y no en alegría. La alegría es temporal y el gozo es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, que tú respondas según su fe y que tú respondas según su pensamiento. Baja a su corazón la fe, Señor, y baja a su corazón, Señor, tu Espíritu Santo, para que salgan de estas situaciones. Bendíceles, prospérales y hazles conscientes, Señor, de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos. Al Señor son los aplausos. Al que nos creó. La paz sea con ustedes. Buenos días y Dios les bendice. La paz sea con ustedes. Adelante, hermano.